aquellas cosas que cayó. Es el silencio en mi interior quien dicta todos mis actos. A este libro no le quedan páginas para convertir el humor que se eleve hasta lo profundo, sagradas palabras reducidas a nada. En el momento en que lo divino son el tiempo y el olvido. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Un reflejo de varios recuerdos. Aquellas cosas que guardo es el misterio en mi interior que narra mi historia en un suspiro. Palabras reducidas a nada, nada. Que en el momento en que lo divino son el tiempo y el olvido. Cae este libro, ahora quedan páginas para convertir en humo que se eleve hasta lo profundo, sagradas palabras reducidas a nada, nada, ja, ja, ja, ja. En el momento en que lo divino suena el tiempo y el olvido. Nada, nada, oh, oh, oh, oh. En el momento en que lo divino son el tiempo y el olvido. El olvido, mejor olvido.